Cumbia Liga. ¡Bueno! Y todos los fumancheros, subimos las manos. ¡Retuya! Una banda, son una banda, loco, ¿eh? Agustín, Abico, Tefi, La Morocha, vale. Checho, vale. Alan, ayúdame. Abajo, abajo. El Ale, Jacqueline, Brian, Loma de Zamora, Matías, Esposo. Vale, Agustina, Maca, la Turrita. Sofía Salazar, ahí también, ¿eh? Y se terminó. Botella de alcohol, ¡qué mal! Voy a fumar ya para olvidar que no regresarás, no, no. Que te ha marchado porque no voy a cambiar. ¡Sí! ¡Con las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! Esa bandera, ven ahí. Estaba para fumarme, ¿no? A vos.